En la implementación de esta política de contrainsurgencia, iniciada en la zona norte y selva de Chiapas, el Estado mexicano creó, financió, entrenó y cubrió a grupos paramilitares que cometían ataques sistemáticos contra la población civil, consistentes principalmente en ejecuciones, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, privaciones arbitrarias de la libertad y torturas. Es bajo este contexto y este mismo patrón de conducta que ocurre en la masacre de Teatro. Todos ya lo sabemos. También de manera similar se da esta misma masacre en Viejo Velasco, el 13 de noviembre de 2006. El gobierno utiliza a las comunidades indígenas para generar un conflicto interno y luego convertirlo en un conflicto intercomunitario. En vez de resolver el conflicto agrario ancestral y asumir su responsabilidad en el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, el convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al territorio y a la libre determinación, pero el gobierno hace todo lo contrario y cumple los acuerdos. La masacre de Diego Velasco se dio en un contexto de reivindicación del derecho al territorio en el ámbito de derechos de los pueblos indígenas y violaciones sistemáticas por el Estado mexicano. Y cuanto a la implementación de políticas agrarias y ambientales que han generado procesos de despojo territorial, despojo de los recursos naturales codiciados por las grandes empresas transnacionales, concretamente en esta zona donde estamos, en la biosfera de Montes Azules, en la zona de la Candona. También el gobierno ha implementado una guerra de exterminio de los pueblos indígenas mediante desplazamiento forzado o de ubicación condicional de 20 comunidades estatales y choles entre el año 2003 y 2004. Previo a la masacre de Diego Velasco, el gobierno que ubicó a comunidades estatales de esta zona de acá arriba, en mis espaldas, eran como más de 20 comunidades, que los llevó a un lugar que se llama ahora Nuevo Poblado Montes Azules. Allá por la carretera cerca de Palenque, ahí están viviendo los hermanos, solamente tienen 3 a 4 hectáreas de tierras, cuando ellos eran dueños de muchas tierras de esta zona de acá, de la parte de arriba. Pero el gobierno usó esta estrategia de reubicar a las comunidades, ofrecerles dinero, y de esa manera actualmente esas comunidades están reubicadas allá en Montes Azules. Eso fue antes de la masacre de Viejo Velasco. Durante todo este periodo, o sea, 2005, las amenazas de desalojo violento continuaron contra 10 comunidades choles ubicadas en la zona conocida el Desempeño, dentro de la zona de la Candona. Durante 2005, solamente 6 de las 10 comunidades mencionadas logran su certeza jurídica. 4 quedan sin protección, entre ellas Viejo Velasco. Cuatro de las comunidades quedaron sin resolución. Y finalmente se masacró la comunidad de Viejo Velasco el 13 de noviembre de 2006. A lo largo del año, diversas organizaciones, ONGs, entre ellas el Comité de Defensa de la Libertad Indígena, CEDIAC, SADEC, FRAIBA, Fray Lorenzo y otras más, Centro de Derechos Humanos, Maderas del Pueblo, perdón, y otras más, emitieron diversos comunicados y alertas, advirtiéndole a los gobiernos federal y estatal el temor de que se hicieran realidad las amenazas y agresiones violentas contra estas comunidades. El gobierno nunca escuchó. Al contrario, siguió dando protección, dinero y recursos económicos a los paramilitares de Nueva Palestina pertenecientes a los DIC, a los hermanos de Frontera Colosal y la comunidad Candona, quienes han sido protegidos y beneficiados eternamente con los recursos del Estado, con el argumento de que son los cuidadores de la selva Candona. Entonces, el Estado es responsable por los hechos ocurridos el 13 de noviembre del 2006, ya que creó una situación de incertidumbre jurídica por la tenencia de la tierra en una zona rica en biodiversidad y con un fuerte atractivo turístico. Además, el gobierno incumplió la palabra empeñada en la mesa del tribunal, en donde se comprometió a poner fin al conflicto agrario ancestral que llevaba entonces 30 años que los compañeros iban y venían a las oficinas a pedir la revolución de sus tierras, pero hasta ese entonces no se había dado. El gobierno no otorgó certeza jurídica a los hermanos del desempeño. El desempeño quedó desprotegido y además era un convenio de las 28 comunidades de que todas esas comunidades iban a ser regularizadas, pero el gobierno se hizo tonto y cumplió su palabra y en vez de resolver el conflicto empezó a repartir dinero a la gente y eso provocó una reivindicación y desalojo no violento. Pero después, en el caso de Diego Velasco, en ese día sí fue un desalojo violento, armado, y hay testimonios con todos los documentos que ha emitido el FRAI y diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales. También el Estado es responsable por acción, ya que con fecha 2 de abril de 2007, en respuesta a una solicitud de información por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado relató que el día 13 de noviembre de 2006 hubo un operativo policíaco de la comunidad de Diego Velasco, que a continuación dice de la siguiente manera: el día 13 de noviembre de 2006 se llevó a cabo un operativo en el ejido Diego Velasco, en el que participaban 5 fiscales del Ministerio Público, 2 peritos del comandante regional Zona Selva de la Agencia Estatal de Investigación, 7 elementos a su mano, así como 300 elementos de la Policía Sectorial, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social. De acuerdo con la lógica en la que el Estado mexicano narra los hechos en su informe, todo parece indicar que dicho operativo fue producto de la averiguación previa ZS96-012-2006 por privación negada de libertad. E iba encaminado a la liberación de algunas personas detenidas. Es decir, se trataba de una acción planeada por las autoridades. Entonces, para concluir, ¿quiénes son los responsables de la masacre de Diego Velasco? En primer lugar, están los asesinos, un grupo, no todos, un grupo de los comuneros de Nueva Palestina, son nuestros vecinos, son los que masacraron a sangre fría a la comunidad de Diego Velasco el día 13 de noviembre de 2006. Son los responsables los 3 negociadores de la mesa tribunal, Antonio, Ernesto y Samuel. Es responsable Gabriel Montoya Siquea, delegado regional de Benemérito de las Américas. También es responsable Rafael Arias, operador político del gobierno del Estado. También es responsable Arturo Márquez, delegado agrario del Estado de Chiapas, por haber engañado a las comunidades y no ofrecerles certeza. jurídica. También es mayor responsabilidad Marta Cecilia Díaz Montillo, representante especial de la Reforma Agraria Federal y del Grupo Operativo para la Atención de la Reserva de Osos y Montes Azules y la Zona de Acandona. También es responsable asesino Pablo Salazar de Yuruchía, ex gobernador de Chiapas. También es responsable Vicente Fox Pizarro, ex presidente de la República Mexicana. Muchas gracias. Durante y después de la masacre de Diego Velasco.